Una bola, dos strikes, un out en la pizarra. No hay gente en base. Listo, Enrique González. El envío, batazo enorme al centro. La bola se va, se va, se va, se va. ¡Se va! Y por tercera noche consecutiva lo hace Eliezer y el Magallanes a dejar en el terreno a los Tiburones de La Guaira. Equipo hecho para lo impredecible, equipo hecho para ganar, esperado hasta el último momento, y aún cuando empezaron perdiendo, aquí están al finalizar el décimo inning. Magallanes vuelve a ganar. Eliezer Alfonso, el mismo que en el comienzo de la campaña había tenido tantas dificultades. Eliezer Alfonso, el que sigue acercando sus pasos a Robert Pérez.